ladrillo a ladrillo, cemento y tesón. Venciste al lobo que soplaba todo. Se fue ya el peligro, el lobo no está. Y tus hermanitos ya quieren pasear. Ordena.